Soy un eterno soñador y tú eres mi ser amado. Tú eres la que amo y me haces falta. Tú eres la que amo y te deseo más. Soy un eterno soñador y tú eres mi ser amado. Tú eres la que amo y me haces falta. Tú eres la que amo y te deseo.